Señor alcalde, cuéntenos qué opinión, qué criterio le merece este proyecto radial que nosotros estamos haciendo por 25 emisoras comunitarias en todo el departamento. Excelente la labor que ustedes hacen, pues es una forma de multiplicar la información y de dar a conocer a los cundinamarqueses cada uno de nuestros municipios y de los líderes que el pueblo eligió, que es lo que pretenden hacer por ellos. De verdad, mil felicitaciones por este evento, este encuentro que ustedes, este programa que ustedes han diseñado, y pues ojalá que cumpla las expectativas de la comunidad y de ustedes. Pues señor alcalde del municipio de Caquesá, Jorge Alberto Poveda, Guayacán, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable por darnos este panorama de su municipio y lo que usted pretende al frente de la administración. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes, a don Víctor, por esta entrevista, y de verdad la invitación es que estamos muy cerca a Bogotá y a Villavicencio para que vengan y nos visiten, y pues acá lo único es que no se quieran devolver para su sitio de origen.